Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. En cada casa la caída era lenta. Lenta era la caída. Ángel extraterrestre, sin alas, mujer sin ombligo. Otra mujer gritaba de dolor para partir gemelos con ombligo. Para parir gemelos, ¿qué digo? Adán no dejaba de decir palabras de bronca. Dios ya había decidido que todos serían desterrados. Ya no quería la semilla de ninguna manzana. Ahora... Ah, no, Dios. Con vos. Dios. Dios. La caída era lenta, lenta era la caída. La caída era lenta, lenta era la caída. Ángel extraterrestre sin alas, mujer sin ombligo. Otra mujer gritaba de dolor para parir gemelos con ombligo. Adán no dejaba de decir palabras de bronca. Dios ya había decidido que todos serían desterrados a esa tierra. Ya no quería la semilla de ninguna manzana. Ahora observaría todo desde la luna. Tus manos y tus dichos morir en veredas distintas. Vamos a escuchar que la tierra está susurrando la gran verdad. Cada instante es la eternidad. Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad. No pondrás tu firma en cada fruto. Si no pondrás ya jamás un dólar en la frente de cada animal. Say veas a tus hijos, pregúntales mejor, que ellos vieron tus manos y tus bichos morir en veredas distintas. Vamos a escuchar que la tierra está susurrando la gran verdad. Sangre, soplará mucho el viento, y cada una de nuestras voces se apagará, una a una bajo el silencio de la luna, una a una bajo el silencio de la luna, una a una bajo el silencio. Sostener la distinción entre proletariado y burguesía. Al este de la estancia donde bebo en alto, un duraznero crece, le llega gris la niebla. Yo planté con mis manos aquel árbol, llevo casi 3 años ya sin verlo. Ya alcanzarán sus ramas el nivel de la estancia, pero no emprendo aún la ruta de mi tierra. Pingyang, mi dulce hija, recoge flores, descansa en el ramaje. Ella mira la flor y no puede mostrármela. Se deslizan sus lágrimas como agua en primavera. El nombre de mi hijito es Paichín. Es más joven que ella, pero es igualmente espigado. Los dos, solos, pasean bajo el árbol. No tienen quien su frente acaricie, quien con su amor los trate. ¡Tata, tata! ¡Qué lindo cuento, tata! ¡Contame otro! Ya no es posible sostener la distinción entre proletariado y burguesía. Bienvenides a todos a otro capítulo más de este fanzine radial que hemos dado por llamar La Vuelta de la Manzana. Estamos acá con F.P. ¿Cómo anda N.D? Y allá en la consola está M.A. Y tiene doble T, una H, como alto quilombo el nombre ese, ¿ah? ¿Eh? Hoy San Martín se cagó muriendo. Hoy San Martín se cagó muriendo. San Martín era un milico. Nos manda saludos. Ya se todos a cagar. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese: anda, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Celebremos el futuro juntos hoy. Hay códigos. Arriba, campeón. El día recién comienza. Yo tuve hijos, ilusiones, casa, auto, trabajo, mujer, dignidad, pero nunca te tuve a vos. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Tu número es tuyo y es personal. Inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. El silencio, valor asequible de nuestros días. Respeto sobre la propiedad ajena. Nadie notará tu ausencia. Acostumbrarla a guardar un secreto. Evitar ir al hospital. inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Si quieren venir, que vengan. Que Mercedita se haga budista. Que en tu mesita esté la lista de siempre. Dulzura con los criados pobres y viejos. Mendicrim con todo el resto. Que hable poco y lo preciso. No voy a hacer cosa que reclame por el aborto legal en las calles, ¿no? Yo me comería un guiso. Con todo lo que soporto en cada detalle. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. No sea cosa que un cliente se espabile. Amor al aseo y desprecio al lujo. No seas capitalista, Merceditas. No seas consumista. Ojo de perro, lana de gato. Hace tiempo que el imperio parasitario construye un orden social comunista. Nada, te lo dejo ahí. Inspirar el amor por la patria y por la libertad. Hoy San Martín haría un fanzine. ¿Queremos ser realmente libres y que lo demás no importe nada? ¿Acaso no hemos inventado a Dios para no tener que ser libres? Frente a Dios todos somos culpables, pero la culpa elimina la libertad. Hoy los políticos acusan al elevado endeudamiento de que su libertad de acción esté enormemente limitada. El 17 de agosto de 1850 falleció en Boulogne-sur-Mer el general José de San Martín. Nació el 25 de febrero de 1778 en Chapeyú. Tras la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816, es nombrado general en jefe del ejército de los Andes, tras lo cual en 1817 inicia la marcha para cruzar los Andes hacia Chile, no sin antes pasar por esta provincia feudal y llevarse unos cuantos machos por ahí. Mulas. Mulas y machos, y cebollas, sedas, y no sé qué miércoles. Costureras, comida, carne salada, me enamoré de la guerra. Fue de la el radiación. Vencedor. Fue el vencedor en Chacabuco y Maipú, y libertador de tres naciones: Argentina, Chile y Perú. Es el realizador con la espada de los principios de la Revolución de Mayo. Qué horrenda esta frase última que acabo de leer. San Martín murió alejado de la patria, murió pobre, desconocido, y ahora le hemos hecho estatuas. ¿Sabían que la estatua de la Plaza Independencia tiene una gemela en la Plaza San Martín en Villa Mercedes? ¿Que esas dos estatuas son gemelas? Las dos indican con el dedo hacia donde están las chacras, que es donde estuvo el campamento de San Martín acá en San Luis, y de acá se llevó, bueno, la cebolla, las mulas, los chabones. Mucho después esto serviría como excusa para el caudillo Adolfo Rodríguez A y el caudillo Menem, y firmar un pacto que daría origen a toda la zona industrial que tiene San Luis, y que eso también serviría para dar origen a una serie de asentamientos, y esos asentamientos a su vez darían origen a una serie de barrios que son en los barrios de la zona oeste, en donde hoy estamos transmitiendo en el 105.5. La 105 no estamos transmitiendo, estamos transmitiendo. Yo quiero que 100.5, demuestre el agradecimiento, bueno, al tío. Debe estar totalmente agradecido por estar hoy, no, acá. A San Martín le estamos agradecidos, porque sin San Martín no hubiese habido reparación histórica, y sin reparación histórica no estaríamos acá transmitiendo en vivo y en directo y diciendo todo lo que decimos. Hola. Olberlain, 1844-1896, el tipo vivió, seguramente escribió este poema cuando estaba muriendo San Martín, ahí cerquita, en Francia. Mis amantes no pertenecen a las clases ricas, son obreros de barrio o peones de campo, nada afectados, sus 15 o sus 20 años traslucen a menudo fuerza brutal y tosquedad. Me gusta verlos en ropa de trabajo, delantal o camisa. No huelen a rosas, pero florecen de salud, pura y simple. Torpes de movimientos, caminan sin embargo deprisa, con juvenil y grave elasticidad. Sus ojos francos y astutos crepitan de malicia, cordial, y frases ingenuamente pícaras, a veces sazonadas de palabrotas, salen de sus bocas dispuestas a los sólidos besos. Ahora entiendo por qué sus sexos vigorosos y sus nalgas joviales regocijan a la noche mi verga y mi culo. A la tenue luz del alba sus cuerpos resucitan. Mi cansado deseo jamás se ha vencido. Muslos, almas, manos, todo mi ser entremezclado, memorias, pies, corazón, espalda y de las orejas, y la nariz, y las entrañas, todo me aturde y gira. Confusa algarabía entre sus brazos apasionados. Armando, todavía proverbial por su pija, él solo es mi monarca triunfal, mi dios supremo. Entremeciendo. Ay, no entiendo, Powerland. ¿Puedes seguir? Porque mira lo que dice. Habla de cosas que no quiero que lo lea, escuche mi abuela. Porque se viene el día del niño. Y abuela, yo no quiero más plata. Quiero que me ames, como yo te amo. Abuela, ¿cuándo me vas a venir a ver? Te vengo esperando desde la primavera del 2017. Abuela, tu nieto creció. Por las noches de Cartoon Network, por las papas fritas, por los Kinder. Las noches hasta la madrugada viendo Pokémon, por la pancita que eso crecía día a día. ¿Qué dibujitos veías en Cartoon Network? Pokémon y Scooby-Doo y Coraje Perro Valiente. ¿Qué te dejó el perro cobarde? Coraje el perro cobarde. La comunicación con los perros y con el lado oscuro de la gente. ¿Y Scooby-Doo? Que Shaggy todo el tiempo todos usan caretas y drogas. Muy bien. También sigo bastante alucinado, porque la distancia es poca, de tanto enrosquediquiano visceral, de tanto microprocesador cremado. Me enamoré de la guerra y de la radiación, de las islas de basura fosilizada. Me enamoré de tu palabra de poeta y me quedé sordo. Mirá, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza, y no es chanza de hacerte probar qué cosa es Tintín y Refalosa. Ahora te diré cómo es. Escucha y no te asustes, que para ustedes es canto más triste que un Viernes Santo. Unitario que agarramos lo estiramos, o paradito nomás por atrás lo amarran los compañeros y por supuesto mazorqueros, y ligado como un mandador doblado ya queda codo con codo y desnudito ante todo. Salvajón, aquí empieza su aflicción. Claramente el poder tiene formas muy diferentes de manifestación. La más indirecta e inmediata se exterioriza como negación de la libertad. Esta capacita a los poderosos a imponer su voluntad, barra mazorca, también por medio de la violencia contra la voluntad de los sometidos al poder. El poder no se limita, no obstante, a quebrar la resistencia y a forzar a la obediencia. No tiene que adquirir necesariamente la forma de una coacción. El poder que depende de la violencia no representa el poder supremo. El solo hecho de que una voluntad surja y se oponga al poderoso da testimonio de la debilidad de su poder. El poder está precisamente allí, donde no es tematizado. Ah, principito, también comprendí poco a poco tu pequeña vida melancólica. No habías tenido en mucho tiempo otra distracción más que la dulzura de las puestas de sol. Me enteré de ese nuevo detalle el cuarto día por la mañana cuando me dijiste: me gustan mucho las puestas de sol, vamos a ver una puesta de sol. Pero hay que esperar. ¿Esperar qué? Esperar que se ponga el sol. Primero adoptaste un aire de lo más sorprendido y después te reíste de ti mismo y me dijiste: siempre creo que estoy en casa. En efecto, cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol, como sabe todo el mundo, se pone en Francia. Bastaría con poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta de sol. Desgraciadamente Francia queda muy lejos, pero en tu planeta tan chiquito te basta mover la silla unos pasos y veías el crepúsculo cada vez que querías. Un día vi el sol ponerse 43 veces. Y un poco después agregaste: ¿sabes? Cuando uno está muy triste, las puestas de sol son agradables. Entonces el día de las 43 veces, ¿estabas muy triste? Pero el principito no respondió. ¿Eres tú el nuevo ser atraído hacia mí? ¿Sos vos el nuevo ser atraído hacia mí? Para comenzar, tené cuidado. Sin duda alguna soy muy diferente de cuanto supones. ¿Supones que encontrarás en mí a tu ideal? ¿Pensás que es fácil que yo llegue a ser tu amante? ¿Pensás que mi amistad te ha de brindar pura satisfacción? ¿Pensás que soy fiel y de confiar? ¿No ves otra cosa que esta fachada, que esta amable y tolerante manera mía? ¿Te suponés que avanzás por terreno firme hacia un hombre realmente heroico? ¿No has pensado, soñadore, que todo podría ser no más que una mera ilusión? Raíces y hojas solas, solas en estas, perfumes que llegan a hombres y mujeres de los bosques salvajes y a riberas de los lagos, a sederas claveles de amor, dedos que retuercen con más fuerza que los cimientos, surtidores de la garganta de los pájaros ocultos en el follaje de los árboles cuando el sol ha salido, brisas de la tierra y del amor que fluyen. Desaprendamos. Vos, que apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa y me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos, que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer si me vuelvo a tirar. Solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. Y no es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Confiar en las ideas, cuestionar el nido. Y que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera. Será por el temor de quedar afuera. Paso el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos no se engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Los forros del Estado metidos en el bolsillo. Soy el macho y chillo. Pido a decadencias la atención. Las pibas no dudarían en matarme, no son católicas, pero el cuerpo no se rescata, siente la energía, sabe que algo pasa, gira. El macho sigue muriendo y no quiere perder el privilegio de explotar. El cuerpo compito, pide a gritos destruirse. Es angustiante ver pasar por la retina detonada una revolución de hermanas. Los forros del Estado metidos en el bolsillo. Aborto por si pincho, no aborto, solo pincho. ¿Qué es vivir, abuela? Y otra carrera abortada. ¡Que no! Prefiero vivir a ser poeta. Rey del fracaso, vení, robame que tengo mucho. No me gusta el marginal, creo que voy a ser un ocupa. Y tengo miedo a la noche. Los cuerpos con pitos andan en grupos. Otros en patrulleros. Otros ricos, otros pobres. Otros orcos orfebres, otros con fiebre, pero bien muertos de serie. El que no baila de verde, ¿cómo te explico? Cherto, araña, el que extraña pierde. El que extraña pierde, el que se siente vive y el que gana duerme. Duerme. La tarde toca timbre y ni palo le abro. Con la ventana ya vamos a tomar mates. Ella, la marihuana es malo darle entidad, pero es tan fácil. Ágil el sol se escabulle de los segundos, el profundo canto de la noche dice que la bestia agoniza, de risa y a toda brasa, el brazo verde avisa, la prisa perdió su fe, ¿y ahora qué? Prisa por placer. Láser. En tiempo en que los artistas son ejecutados como bonos deuda, donde la ilegalidad es el paraíso fiscal y los mundiales de fútbol son cuentas offshore, los acreedores de la fanática moral invierten en la democracia de los deseos. Le Corpit, Akesh Corp Fulpito, Pito, patria, orgullo e instituciponal. Todos estamos en el radar. Y nunca pudo ser hacker. Retrovisor, parlantes, de rebotril llenó el tanque. ¿Dónde va, señor? No sé, voy cenado. No se puede empezar a jugar con las cartas marcadas para descartarse. Mueva su alfil, al fin, qué gil que es este señor. No se puede entregarse ni al segundo de gemidos audaces con la desconfianza de saberse descartable como las toallitas con alas. Caca, despacio y adentro. Las inversiones nunca llegaron. Pero si no se debe comer, escribir o desearse, se desea desencajadamente huir o encontrarse. Despacio, decadencia y la patria más chupada que nunca. No comamos perdices, pero tortas de manzana, chocolate o banana, sí. Y probemos, simplemente probemos, porque se nos da la gana. Caos, anecdótico por cierto, pero caos desde que aceptaste ese empleo de patobica espiritual. ¡Qué linda tu barba! ¿Y esos humos? ¡Mi DNI! No me vuelva gueto el cuerpo, que el cuerpo baila lo que quiere. ¿Ves? Está bailando la danza del idiota, del farco bolche, del tablero rocker, sobre aquel burgo mulier. Bye bye, adiós. Dos tazas de harina, una taza de azúcar, dos cucharadas de polvo de hornear, media taza de cacao en polvo, un cuarto taza de aceite, una taza y cuarto de leche. Mezclar los ingredientes secos en un bol. Precalentar el horno y aceitar y enharinar una tortera de 25 o 30 centímetros aproximadamente. En la taza colocar el aceite y completar una taza con parte de la leche. Mezclar los secos y esa preparación de leche y aceite. Agregar la leche que sea necesaria para que quede una preparación homogénea. Llevar al horno previamente precalentado hasta que al insertar un palillo este salga seco. Si se desea, se puede espolvorear con cacao por encima luego que sale del horno y pronta para degustar. Y si quiere, convídele esta torta de chocolate a algún amor y luego juntos vayan a hacer la revolución o a tejer más pañuelos verdes. O naranjas, o negros, o rosados, o celestes, fin. O amarillos, o... Fin. Dijo y no conquistó nada. Con la herencia es suficiente. Solo quiero mi empresa. Quiero mis dólares, mis cuentas en Panamá y mi poder judicial, Mixanas y Ferrari, mi novia y los logros, mi familia orgullosa quiero, mi pañuelo celeste, mi violencia institucional. Quiero, por fin, volver a disfrutar, tener el poder de poder no poder. Solo desear. Ah, re utópico, pero bueno, algo así. Fin. Pum, pim. Ew, ¿no tenés el ew, que sabías poner? Ey, miso, el más macho entre todas las machas de las misas. Y no es para risa, una noche Rita nos avisa. Chicas, una chica bonita tiene prisa. La cornisa endeble, el tabú a rajatabla, la patria ausente. Y el cuerpo no era legal. El socorro, las manos llenas de telarañas, las lágrimas, y digo esto porque nunca estuve ahí. Lo digo porque quiero que sepas que podés morir de ilegalidad. Por eso, ilegalidad, buen negocio. Papá siempre me dijo que invirtiéramos ahí. A mí me violaron, quedé asada y endeudada, así que no. Pero mi hermano por suerte estudió, se formó, y con orgullo y honor te puedo decir que hoy ya es sargento. Vírgenes, de cuando éramos vírgenes solo nos queda la música y ese sabor a fruta fresca. Cuando es uno nuevo las cosas sabían distintas en la búsqueda del sabor o en la sinestésica combinación que es un cuerpo, sinestesia corporal, confusión, trastocamiento, veo lo agrio, saboreo las formas y vuelo a sexo. Las cosas sabían distintas cuando éramos vírgenes, y todo era nuevo, o no sabíamos qué esperar y sospechábamos que el sudor olía a sal, y que sudar es bueno, que no saber de quién es la humedad es propicio para el amor. De cuando éramos vírgenes, solo nos queda la música y el sabor a fruta fresca huye en la boca de la rutina. Cuando el trabajo nos consume, la suma de condiciones laborales adversas y una excesiva autoexigencia pueden derivar en este cuadro. usted embalsamado, despelezado, despelado, suspirando, pidiendo permiso. Un mal de la época que viene la pena, no, trayasca, prosnoya. Y así ya está, vivir mejor. Acaricio su rostro con el pie. Su piel es fresca, aun cuando afuera puede oírse el alarido del aire incendiándose. Ahora interpone su cuerpo entre la lámpara y esto que la mira. Entonces la luz es una forma, una delicada ondulación de la carne, un eclipse presentido y esperado por los siglos. ¿Mala praxis? Estoy en guerra, conmigo mismo. Estoy en guerra, soy mi peor enemigo. De mi trinchera todo se ve distinto, tu optimismo me chupa un huevo. Acá no hay tregua, acá no hay paz, acá hay guerra, muerte y soledad. Nadie es impredecible, nadie es imprescindible, saben que es audible, un poema para los pi. Que las brujas se junten todas en aquelarre, que las brujas empiecen a tocar los tambores, que las brujas enciendan las velas. Negrita, negrita, ve, prende la vela, negrita, ve, prende la vela, que va a empezar la cumbia más bella, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia más pide candela, prende la vela, que la cumbia más pide candela, prende la vela, que la cumbia más pide candela. Mapalé pide candela, el mapalé. Aquelarre en un suburbio. Los campanarios lucen blancos a la luz de la luna y los árboles tienen la mirada de plata. Los vampiros vuelan sobre las chimeneas. Salud, ¿qué es un asunto separado? La iglesia del Estado. La salud pública, ¿cómo anda? Bastante privada. Bastante mal. Cristina Kirchner, a mí nunca nadie me pagó nada. La expresidenta sostuvo que estaba obligada a firmar el decreto por el que el empresario Gabriel Romero dijo haber pagado $600,000. Humildad. Yo he sido aquella que paseó orgullosa el oro falso de unas cuantas rimas sobre su espalda y creyó gloriosa de cosechas ópimas. Ten paciencia, mujer, que eres oscura. Algún día la forma destructora que todo lo devora borrará mi figura. Negrita, ven, que la cumbiamba se bajará mis libros ya amarillos y alzándola en sus dedos los carrillos, ligeramente inflados con un modo de gran señor a quien lo aburre todo, de un cansado soplido me aventará al olvido. He decidido no hacer comentarios sobre remiseros arrepentidos que dicen haberme visto en pijama. Siempre dispuestas a caer sobre el alma. Tampoco voy a opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea, también arrepentidos, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Mi providencia, huéspedes del aire. Hoy, en un verdadero menú de arrepentidos a la carta, el señor Gabriel Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto que, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar. Campanadas lejanas suenan por tus valles como en los viejos tiempos. El evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido llevado a cabo por Bonadío y Stornelli es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del poder judicial. Mientras tus graves padres desde sus tumbas salen a bendecir tu suelo sagrado. El método para pelear contra la corrupción que casi no se usa en Argentina. Observen cómo las banderas de la libertad ondean en la brisa que recorre ligera las regiones que defendieron nuestros padres. San Martín cruzó los Andes y Macri desplegó el ejército en la frontera para luchar contra el narcotráfico. ¡Ah, pasión! Como una voz que brota. Un prefecto confesó ser el autor de los disparos que mataron a Christopher Rego. Y ayer, Rafa Nahuel hubiese cumplido años. ¿23? 23. Con muchas espinas que, con dolor, van lastimando. Me hace añorar la vehemencia de nuestras sangres. El aumento de chicos ahogados alarma a Alemania y pone a los smartphones en la mira. Mientras tanto, la gente que se escapa de Siria se sigue ahogando en el Mediterráneo. Es la inteligencia artificial, el hogar predilecto del fuego. Honor y causa fueron a pasear. Tantos conceptos compartidos, tantas charlas sin sentido, el olor de la sangre. Dice Sergio Berenstein que la caída de las cleptocracias puede dar lugar a líderes antisistema. ¿A quién se refiere este señor? Esa fraternidad, ese privilegio de elegir, pero ¿qué pasó? Honor se niega a declarar, y causa ya no sabe qué hacer para dejar en claro que Dios existe. Los secretos de Wagyu, la carne japonesa premium que ya se consigue en el país. Exportamos vacas, gente. Raíces y hojas solo son estas y tú te las llevas al calor del sol. Mu, mu, mu. Aquí yace la Copa Davis, el lamento de Nalbandián por el cambio de formato. Caen gotas y no llueve. Los perros en procesión por el día de San Roque. Que te miren y te toquen. Escuchen, ahora mi romanza matutina. Revelo los signos del resplandor. Asidu de Grand Cant. Ah, bye bye. Fuego cerca de la Casa Rosada por el incendio de un colectivo. El colectivo cultural está que explota. 2001. 2001. Vuelve. Dicen que las crisis neoliberales son cíclicas, pero dicen que es mejor andar en bici. Entre lágrimas, Pamela David contó que Daniel Vila fue operado en Nueva York. El topo se mueve en espacios preconstruidos y se somete con ello a limitaciones espaciales. Decime de qué signo es tu hijo y te diré a qué le gusta jugar. Aries. Aries, ahí el me mío. Fijo, ahí me fijo. El mío me nació el 9 de abril y es re ariano. Será Aries. Aries. Le pusimos Ariel, porque como que ariano, Ariel. Regidos por el planeta Marte. ¡Ay, eso lo conozco! Los nativos de este signo son muy activos. Tienen una energía inagotable. Les gusta todo lo que tenga que ver con moverse. Son emprendedores, disfrutan de comenzar actividades que los enfrentan a nuevos desafíos. Tienen una gran capacidad de liderazgo y son buenos en los deportes. Los juegos que impliquen el cuerpo, correr, bailar, moverse, son lo suyo. Sobre todo si pueden ser los capitanes del equipo. Palabras clave: activo, energía, líder, retos. Reto. ¿De qué signo es? Aries. ¿Es quién? ¿De Martín? No, Julia. No tengo ni cáncer, Tauro. ¿Tauro? Agosto. Digo, julio, 8 de julio. 8 de julio, es cáncer. Regidos por la luna, satélite que se mueve rápido y pasa aproximadamente 2 días y medio en cada signo. Los nativos de este signo fluctúan mucho en su estado de ánimo, muy emocionales y afectivos. Son hogareños y de disfrutar de escuchar las historias de la abuela. ¡Qué cagada! El contexto ideal para cualquier juego es en su casa, calentitos, puede ser participando en algún juego de mesa tradicional. Mejor si es heredado de la familia. ¿No le harías un ajedrez a Julia? Palabras claves: emoción, hogar, recuerdos, pasado. No te ates al pasado, Julia. Más bien mira para adelante y deja a todos los familiares atrás. Ah, hemos arrancado el anillo de la luna cósmica. Creo que la Julia, la gente nacida el 8 de julio, es semilla. Creo, las creencias van y vienen, ¿o no? Porque el Big Data es un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Solo eso. Vamos con otras cosirijigias por este fanzine radial. Y el 17 de agosto de 2005, Lionel Messi debutó con la selección mayor argentina. Con José Pekerman como DT, ingresó en el segundo tiempo de la victoria por 2-1 ante Hungría en un amistoso, pero a los 40 segundos se retiró expulsado. El me gusta es el amén digital. Cuando hacemos clic en el botón de me gusta, nos sometemos a un entramado de dominación. El smartphone no es solo un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. Facebook es la iglesia, la sinagoga global, literalmente, de lo digital. Nunca me faltes. El 17 de agosto de 1954 nació el cantante de cumbia Antonio Ríos. El 17 de agosto de 1973 nació Cristina Pérez, periodista, que tendría una relación, un amorío ahí con Rodolfo Barilli. Tu aire me suministras el aliento para hablar. Cumple años la cocinera y conductora Maru Botana. Ay, qué forra. Ustedes, objetos, atraen mis intenciones, apartándolas de lo difuso para darle forma. A ver si sacás este personaje. Toro Salvaje, El Padrino 2, Taxi Driver, Eras una vez en América, Los Intocables, Cabo de Miedo, Casino y The Fockers. Robert De Niro. Este día, pero del año 1943, nació el actor estadounidense Robert De Niro. Robertito. Ustedes, la luz envuelve a todos ustedes, las cosas y a mí entre ellas, con rayos y centellas, iguales y delicados. Ustedes. También es el cumpleaños del actor Sean Penn. Oh, fuck you, Sean Penn. Ustedes, sendas practicadas en las depresiones irregulares de a cada lado del camino. Pampita está de mudanza y Pico ayudó a embalar y Ventura reveló quiénes son los verdaderos padres de Luis Miguel. Ustedes, calles empedradas, te vas porque yo quiero que te vayas. Golpeó a un joven por acosar a su novia, pero ella lo obligó a pedirle disculpas. En la Fontana de Trevi hubo riña familiar por la selfie. ¿Lo has visto? Ustedes. Charlotte Canilla abusó del Photoshop en esta foto y ya vieron las críticas. Me gustaría ver la foto. Ustedes, las puertas y peldaños ascendentes, ustedes, arcadas, piedras grises de pavimentos interminables, ustedes, recorridas encrucijadas del negro con tu cabeza lanosa. Ah, ustedes tan bonitos. Ustedes tan bonitos, dijo y no conquistó nada. Con la herencia es suficiente. Solo quiero mi empresa. Basta de repetir siempre lo mismo. Ahora mismo, si 1000 hombres perfectos se aparecieran, no conseguiría sorprenderme. Ahora mismo, si 1000 encantadoras formas de mujer se aparecieran, no conseguirían asombrarme. Ahora veo el secreto de la creación de las mejores personas. Radica en crecer al aire libre, y en comer y dormir con la tierra. Aquí podría tener lugar una gran hazaña personal. Dedicado a Alfonsina Storni, Huellas, de Darío Arístides Molina. Cavilosa la veía sentada en la rosada arena mojada mientras bandadas de gaviotas vadeaban sobre las gélidas aguas. El día lentamente se iba sometiendo ante el ocaso y el sol parecía batirse en el infinito horizonte. Aún permanecía, estaba inspirada, indagaba algo que le rejuvenecería el ánimo e intentaba imaginarse cuántos espacios le faltaban por pisar, cuántos lugares por deleitar su perspicaz inocente. Ya la noche reinaba como nunca, mientras ella miraba la luna en el cielo, mientras ella contemplaba en el indómito mar su rostro de blanco fulgor. Los días pasaban vertiginosamente. Ella, sin engullir nada, solo bebía las dulces aguas de una vertiente escondida. Deseaba vencer sus cotidianas ruinas, viviendo en las afueras, en plena soledad y en un silencio que mataba. Yo sé que algo buscaba, un vacío, quería encontrar un lugar inexplorado. Y las nubes fueron plasmando un colosal manto oscuro, y un viento siseaba su melodía desesperada. Entonces se desató una tormenta y huyó bajo la lluvia torrencial, procurando cubrirse con unas hojas de palma de la isla. Estaba llena de gracia e ignoraba el motivo. Más tarde decidió afrontar sus recuerdos, o quizás eso que toda su vida le incitó a buscar, y yo con tanta tristeza en mi alma observaba cómo lentamente caminaba hacia el encuentro de las aguas, y vi cómo la escogían hasta llevársela al fondo para nunca más volverla a ver, dejando grabadas en mis arenas sus últimas huellas. El niño llegó del agua asombrado y conmovido, diciéndole a la madre: madre, en el agua hay otro niño. Un niño que me hace señas con la mano. Madre, un niño que habla si yo le hablo. Y mira si yo le miro. Qué país tan bello, madre, el país del otro niño. Las ranas juegan con él y los grises pececillos le velan el sueño cuando le reposa sobre el lino. Qué país hermoso, madre, el país del otro niño. Tiene nubes, tiene estrellas, nogales y juncos finos, pero todo transparente, todo puro y cristalino. La madre le escucha atenta y le dice con cariño: no quiero que vayas más al remanso, niño mío. El agua también engaña, así como engaña el vidrio, que copia distantes nubes y villanos fugitivos. El niño responde: madre, en el agua hay otro niño con estos azules ojos que tú besas, madre. He visto la frente lisa luna, los ojos color jacinto. La madre se calla y luego la besa con un suspiro. Las sienes del niño por donde sube la marea del lirio. Al pie de la peña verde se reclina sobre el río. Hallaron después la blusa aún mojada de rocío, niño. No, me muero. Es el poeta güero que rompe acá, así suena en todos lados. ¿Quién es? Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza mía, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, la que te guste, una constelación, todas son buenas. Bájale un poquito, déjame sola. ¿Oí romper los brotes? Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. No insistas, se fue, salió con su valijita verde, para que recuerde que los viernes él no vuelve hasta que sea domingo, para que recuerde que los pingos ya no se ven en la cancha y que la pelota se mancha porque nos gustan los colores. Recuerde, niño, que en el agua se puede nadar. Pero recuerde, niño, que en el fuego se puede hacer pan casero. Recuerda, niño. Temblamos, lloramos, gritamos, no podemos más. Tenía 9 años, de luz, de risa, de paz. Aterrado y meado estaba acurrucado, bien refugiado como cada vez que lanzaban para estos lados las batallas que digitan desde sus barrios privados. Para no ver nada, se mantuvo escondido debajo de una mesada, aun cuando todos estábamos reclamando que la prefectura interviniera en lo que estaba pasando. Pero aparentemente no era una cuestión de guita, porque se quedaron en la garita. Y en el segundo tiroteo totalmente anunciado, Kevin Molina resultó baleado. Un tiro en la cabeza, en el medio de la pobreza. Y no se fue otro pibe. Se fue un pibe que era único, tierno, irrepetible. Nos quitaron a un sobrino, a un hijo, a un chiquito de tercer grado, por otro enfrentamiento que perfectamente se pudo haber evitado. ¿Fue culpa de los narcos? Vayan a buscarlos donde guardan sus barcos. ¿O van a proponer más uniformados? ¿Para qué mierda están por todos lados? O van a decir que fue el contexto de peligrosidad. Le faltaba 9 años para ser mayor de edad. ¿Dónde estarán ahora los que vienen a la villa para hacer sus crónicas malditas? Vengan a ver cómo está su madre, sus amigos, sus hermanitas, pero van a tener que embarrarse los zapatos en esos pasillos inundados, que la gorra solo camina para cerrar sus negociados. Toda Zabaleta está destrozada, llorando sangre y sintiendo que nada sirve para nada, que podemos marchar a tribunales o explotar en las redes sociales, pero seguiremos siendo los marginales. ¿O van a decir que acaso fue un caso aislado? ¿Qué quilombo armarían si hubiera pasado en otro lado? Nos mataron a Kevin, la concha de su madre, acá en la casilla de la tira 6 que compartía con sus hermanos, justito atrás de la plaza Kevin que ayudó a construir con sus propias manos, y que no se llamó Kevin por él, sino por un amiguito suyo, que hace 4 años perdió la vida por otra bala perdida. Aquel día este Kevin Molina, escuchó ese disparo desde la habitación que se volvió nuestra redacción, pero creyó entonces que habían matado a un perro, y pálido dijo, mataron al pedo. Sin querer, adivinó, pronunciaba mal la R, pero no se equivocó. Hablaba hermoso, era flaquito, vivía sonriente, le faltaba un diente, corría rápido con sus patitas a la hora de las gatetitas, y participaba del espacio de apoyo que se daba cerca de su casa, desde el día que su amigo se convirtió en esa plaza. Todo este amor ahora es dolor. Vengan si quieren discutirlo, al menos sentirlos, que no van a encontrar parados de manos gritando que actualicen los derechos humanos, porque sus fuerzas de seguridad están al servicio de cualquier cosa, menos de nuestra comunidad. Ya habrá tiempo para denunciar lo que vimos y vivimos, pero hoy sentimos que también lo perdimos por todo lo que no hicimos, lo que no pudimos o lo que no supimos. Desde ahora y para siempre lo llevaremos en la piel. Si Kevin murió por nosotros, nosotros vamos a vivir por él. El sábado 7 de septiembre de 2013. Qué fuerte. Y acá el Día del Niño se festeja por cuestiones comerciales. En Paraguay el Día del Niño se festeja por una masacre cometida por la Triple Alianza que embistieron contra niños que estaban haciendo la guerra, porque la Triple Alianza se había encargado de matar a todos los varones adultos que estaban participando de ellas. Argentina es un país criminal que mató niños, y por eso en Paraguay se festeja el Día del Niño para recordar esa masacre. El cuerpo como primer territorio, decimos, pero nuestros territorios están sometidos al extractivismo económico, social e incluso afectivo. Por eso, a veces, el cuerpo del territorio se vuelve frontera. A veces se vuelve un camino y se descubre lleno de baches. A veces se vuelve puente que un terremoto pulveriza. A veces el cuerpo territorio es campo minado y lo que estalla es nuestro corazón. A veces, tantas veces, devolver al cuerpo el lugar del deseo es tarea de la revolución feminista. Claudia Coroli. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos a bailar? ¿Dónde vamos a comprar algo lindo para el Día del Niño? ¿La colmena? ¿Dónde vamos a pasear este viernes el cuerpo? Este viernes tenemos varias actividades. Una es en la colmena, se está desarrollando en este preciso momento la Feria de las Brujas. Las brujas en aquelarre todas juntas ahí, tejiendo, cocinando, hechizando y bueno, muchas otras cosas más. Nuestras abuelas nos dejaron el voto, nuestras madres el divorcio. Nosotras dejaremos a nuestras hijas el derecho a decidir, andan diciendo las redes. ¿Eso es verdad? ¿Cómo lo podemos confirmar en esta época del estado líquido del Big Data? ¿Será verdad? ¿Se va a separar de la iglesia del estado? ¿El aborto va a ser legal? ¿Se endeuda Argentina hasta la muerte? ¿El dólar va a trepar a 35 pesos? ¿Qué va a pasar, Nicolás? Decime. ¿Dónde invierto? Faltan 99 años y no sé cuántos meses para que se acabe la deuda. Empieza la rueda. Quema madera, se toca la cadera, baila. Qué bien que suena el parlante. Delante el chongo de siempre. No caeremos con la corriente. Solo los peces muertos andan en esa. Milanesa en la mesa, mayonesa también. ¿Por qué no sabore? Y la hora de la discoteca nos queda cerca la bailanta. A las 21:30 de hoy se presenta Los Sueños Perdidos de Enrique González Tuñón en el Auditorio Mauricio López. ¿Hay alguien que declare y confiese su adicción a la mateína? Mañana, desde las 21:30, se presentan Nahuel Rivero y el negro Gastón Alcaraz en Casa Azul, Periferia de Arte, Chacabuco 339. ¿Vieron que al final las retenciones no eran tan malas? ¿Puede controlarse la producción de misoprostol para uso gineco-obstétrico? El martes 21 de agosto a las 11 de la mañana, Perchazo, Luto Verde, en Plaza Pringles. ¿Cómo vamos a cambiar la galaxia? El domingo 19 a las 22:30 horas, Mari y Nati presentan Natural Mambo. Vayan a escuchar en La Colmena, que queda ahí por el pasaje Chile 1409, a Mari y Nati, que la rompieron en la Feria de Editoriales Independientes. Dos pibas que cantan sábado, como las diosas. Domingo 19. Y sábado 7 de... No, viernes 7 de septiembre, la primera feria de enjambre. Productores, artesanos, gente en La Colmena. Y taller de creación literaria Proteo 2018, sábados 16 a 18 horas, Centro Cultural de San Francisco. ¿Sabes quién coordina? Darío Oliva. Auspician Cabaña de la Temperancia, Municipalidad de San Francisco. El 25 de agosto se presenta Jarilla Ediciones en La Colmena Café Bar, pasaje Chile 1409. Jarilla Ediciones, que tiene unos fantásticos libros acordeón, no se pueden perder esos libros que son hermosos. Yo tengo acá uno. Empatía, la facultad de identificarse con el otro, de ponerse en su lugar y percibir qué él está sintiendo. ¿Dónde está Miguel? ¿Me querés decir dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? El caso Bru, un desaparecido en democracia. Películas para ver. El ladrón roba lo que no tiene porque le es irritante su decadencia. No hay envidia si sabes que podés potenciarte. Niñito de Sierra, de Tero Tero. Por senderos entre piedras corretean los niñitos Sierra, con los pies llenos de tierra, castigado de rosetas. Conocen los caminos perdidos hacia las aventuras efímeras, despenillos y quimeras de peligros y mordiscos. En algún remanso del río, allá en el monte infinito, hay un poco de niñito que para siempre espera. En cualquier hilo de agüita improvisan anzuelo y caña. Ya conoce bien la maña de la plateada mojarrita. No es por rumiar un pesar si van con las miradas bajas. Andan buscando lajas para ir el dique a sapear. En algún remanso del río, allá en el monte infinito, hay un poco de niñito que para siempre espera. Este es uno de los textos que tienen los chicos y chicas de Jarilla Ediciones. Un librito biombo. Siempre me sale biombo. Che, ¿cuándo era la fiesta femimanija? Hoy era Femininja. La Femininja. Casa Beta. La Marta. Hoy en Casa Beta, la Marta, fiesta Femininja, femimanija. Para que los cuerpos bailen o mueran. Para que las cuerpas bailen o mueran, machitos abstenerse. Silencio de corchea. Imaginario. La joven vino a mi encuentro. Cuando sus padres tuvieron la idea de impedirlo, yo le dirigí hermosas palabras. Ella no me respondió. Ustedes envejecerán. Ustedes y el remordimiento. Nosotros y el amor. Nosotros volveremos a lo nuestro. El jueves para quien tiene fortuna. El viernes para quien tiene un amor. El macrismo genera kirchneristas y el kirchnerismo generó macristas. Denme tabaco bien fuerte para mascar, para poder empujar los alimentos. Denme las dulces palabras. Se ríe. Que lee. Si yo y mi amante nos debemos separar, que la tierra y el cielo se junten. Perdón. Pobres nenúfares azules, todo el año tienen lágrimas hasta el cuello. Briznas de hierbas de agua. Le pedimos mucho al arte, capaz. Pero también todos le rezan y le agradecen como un dios veneran. Al fin y al cabo es fascista. ¿Qué es arte y qué no? ¿Qué es hombre y qué no? ¿Qué es persona y qué no? ¿Quién merece y quién no? La ironía es aplaudir las miserias exteriorizadas de las atormentadas que para poder vivir tienen que vender su sufrimiento envasado artesanalmente o industrialmente. De repente lo industrial se acelera y muere, y florecía el campo, y todo era risueño y fresco como una pradera, y en vez de comprender puñal en mano, estábamos hermanos contra hermanos. Calumniábanse entre ellas las mujeres y poblaban el mundo mercaderes. Íbamos todos contra el que era bueno a cargarlo de lodo y veneno. Y ahora, blancos huesos, la redonda, tierra rodeamos en hermana ronda. ¿Y qué tenés para decirme vos que sonreís delante de la pantalla? ¿Qué tenés para comentarme cuando tus ojos estallan? Y acá veo un gato caminando por la nieve, viniendo hacia la cámara mientras se incendia de fondo una casa, y un texto que dice: cuando ya se te bajó el enojo, pero hiciste un dramón. Ah, Pokémon, atrápalo ya, Pokémon. Honor dijo: Nah, ens noch mostiki. De modo que el hombre construyó una gran choza y los señores de la selva no tardaron en llegar a ocuparla. ¿Cómo se radiofoniza un meme? Intentándolo. Intentándole. Hágale, Degne, mi tío, dijo la joven. Mi amado, todos dicen que tú no quieres comer habas ni un preparadas por tu madre. Yo quisiera que las comieras de mi mano, aunque solo fuera un puñado. Le mandamos un saludo a nuestro queridísimo, la voz sexy de Ojo de Loca, Eric Bea, que en este momento está en el Encuentro Nacional de la Rajap. ¿Dónde es eso? En Mendoza. ¿Y qué es eso? Tierra del Sol y del Buen Vino. La Rajap es la red argentina de jóvenes y adolescentes positivos. Ay, cuánto optimismo. Mucho. Mucho optimismo. Qué lindo. En este momento mandemos un saludo a alguien que está en Catamarca, en el quinto, decimoquinto encuentro de Radio Nacional en Medio Alternativo. Hola, chiques. ¿Quién está por ahí? ¿Quién estará escuchando? Qué lindo. Que te disfruten. Amor. Amor infinite. Infinite more. Ah. Alfonsina Storni y el mar. El mar y la sierra, la ventana que se abre, las piernas que corren. ¿Te olvidaste la llave? No importa, dormí en el techo, en el pecho la flor, y en el pulmón un poquito del dulce amor que te dejaste ayer arriba de la repisa. La risa por si acaso, y del ocaso una camisa de flores. Los amores adentro, los condones bien puestos. Sabemos que estamos contentos, honestos y modestos. Mentira, coquetos. No temas, naévolo. Mientras estas colinas sigan aquí, no te faltará un cliente. Un cliente. Vendrán de todas partes, en carro y en barco. ¿Alguien quiere pensar en la educación pública? Reproches de Aquiles ante el cadáver de Patroclo. No te has cuidado de conservar la pureza de tus muslos. Mancillaste, ingrato, mis constantes besos. Y todavía, pues, te quiero. Tus muslos ya muertos no son revulsivos para mí. Antíloco llora por mí, el vivo, mejor que por él, el muerto, pues yo lo he perdido todo. Has ganado la desidia. Has ganado el cuerpo libre. Has ganado evadir calibre. Has ganado el té con jengibre y limón y miel. Porque usted sabe bien quién es quién y quién no es aquel. Huésped, hermana inefable, llegan en tropel tus aguas y tus tierras, tus campos y granjas, tus remotos montes y montañas, todo el propio mar, allá lejos hacia el norte. Dame, Dios, las hachas del deporte. Oscuros lunares, oscuridad arroja sus lunares, oscuros lunares, linares, tombares, pilares de sol, que consideraba importante, no sabe, en verdad, ¿cómo hacer un panqueque sin gastar tanta manteca? Miro por última vez tu espalda. ¿Qué ves? El lunar sobre el omóplato izquierdo. ¿Te gusta? Luego la línea de la belleza. El camino que conduce al promontorio donde me pierdo. Toma mi mano. El jardín de mis delicias. Qué el hogar de mis alegrías. Ay. Pozo de placer infinito y atemporal. Agravía. La única posibilidad de ser uno para los amantes varones. Opción. Atemporal también porque une mi alegría a tu alegría, pero también a la alegría de generaciones de enamorados. Anacronismo fértil. Creí que iba a terminar este libro mirando tu sonrisa, tus ojos gigantes de melancolía marrón. Tendré que resignarme al destino que supone cualquier relación sexual. En algún momento los cuerpos acoplados se separan. Es inherente al acto amoroso y es el sino de todos los amantes. No hay unión carnal que fusione, que posibilite la fundición perenne de los cuerpos. El consuelo es quizás pensar que nuestras risas y nuestros placeres resuenan para toda la eternidad. Que al evocar otros culos de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad, contemporáneos, evoco la belleza del tuyo. Que al describir otras cópulas anales, con sus gestos inmemoriales, sus sonidos, sus gemidos, sus cadencias, su musicalidad particular y universal, al mismo tiempo rememoro las nuestras. Sargento, Sociedad Anónima del Argento. Argento, no te miento. Tuve que decirle que me iba de la casa para que afloje. Escúchame, yo vengo a laburar 11 horas y nada. Quiero eso aunque sea. Y sí, se puso como loca mal. Pero se le pasa, enseguida. La quiero tanto. Desde que pusimos el pool dance es todo más feng shui. Re tantra. Bucha de gargante. Antes hicimos tarte. Después tarto. Legue forge de corpa. El roble, ne, casi ne us madera. Chao. Costurero y carpintero. Y cerramos ya este capítulo de La Vuelta de la Manzana desde la zona oeste de la ciudad del feudo de San Luis y ya no sabemos qué más decir. ¿Y con qué nos podemos ir? ¿Con qué nos podemos ir? Capaz que nos vamos con chau. Sí, nos vamos a ir y que Zapata se quede. Chau, FP. Chau, ND. Chau, MA. Los vemos. Qué lindo. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice. Mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Y topo la mompocina. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito yo digo que dice. Camínale despacito. Ay, mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado. Si tú dices que me quieres con el todo al todo.